Dios. Lo cantamos así. Vamos a cantarlo junto con usted. ¿Cómo, cómo dice? Si alguna vez y quieres volver, ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer. Te esperaré todo el tiempo que sea necesario y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado. Te esperaré porque sé que tú me quieres como solamente a ti te estoy queriendo. Y no olvides que en el mundo existe alguien que te espera y te acepta tal como eres. ¡Eso! Para ti, con amor. Porque la caribeña sí, sí suena. ¡Eso! Oye, mi vida. ¡Y los aplausos! ¡Eso! ¡Pablo Vargas! ¡Suavecito, mamá! ¡Epa! ¡E inolvidables canciones para usted! ¡Lo compartimos cantando! ¿Cómo dice? ¡A ver! ¡Cómo! Y juro que te amo. Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas. Muy pronto partirás. Te un desconocido pronto tomarás. ¡Cantamos, hijo! No queda mucho tiempo. Que te amo, ahora estás llorando, mas ¿por qué lloras? Si es que tú volverás y todo aquello nuestro tú recordarás. Cantamos con usted. Jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. ¡Eso! Y mi sentimiento no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento. La Merced, Pichanaki, San Martín de Pampo. He prometido que te voy a olvidar. ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar. Solo yo herido, oh, oh, oh, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. ¡Y cantamos eso! Y llorarás, llorarás por tu capricho. Sí, yo sé que es a mí a quien querer. Y no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. Con cariño, mi vida. ¡Inolvidables canciones! para compartir esta noche. ¡Eso! ¡Eso! Con mucho cariño por esa gente bien bonita. ¿Cantamos? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Qué triste es perder un amor. Qué triste es vivir sin ti, pensando que no volverás nunca más junto a mí. No puedo calmar el dolor que tengo en mi corazón, porque al lado de mí terminó nuestro amor. Qué triste es perder la ilusión de vivir cerca de ti y pensar que un día fuiste mía y todo acabó. Qué triste es perder la ilusión de vivir cerca de ti y pensar que un día fuiste mía y todo acabó. Para ti con amor. Y todo acabó. Eso.